Estamos dialogando con Fabiola Furuya, es periodista radiofónica en la ciudad del Alto, trabajando en Radio Pachamama y también otras producciones independientes en nuestra ciudad, un poco para conocer también este aspecto importante de las redes sociales. Fabi, ¿qué redes sociales usas con frecuencia? A ver, lo que yo utilizo más frecuentemente es el correo, uh-huh. el Facebook, uh-huh. también el WhatsApp. Esos tres, ¿no? Esos tres utilizo con bastante concurrencia por el tema del trabajo también, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poco cómo te ayudan en tu trabajo radiofónico estas redes sociales que mencionaste? Ya, a ver, en el tema del correo, por ejemplo, cuando hacemos algunos eventos con algunas instituciones, uh-huh. siempre dejamos el correo. Entonces ahí nos mandan información de la institución, nos mandan también algunas invitaciones a diferentes conferencias, actividades que vayan a tener. Entonces de esa manera nos sirve, digamos, para interrelacionarnos con otras instituciones, organizaciones sociales, diferentes instituciones, ¿no? Ahora el WhatsApp, hay varios WhatsApps acá en la ciudad del Alto, hay uno por ejemplo que se llama Solo Noticias, es un WhatsApp donde estamos aproximadamente 57 periodistas afiliados del Alto. Este espacio de WhatsApp donde los compañeros de diferentes medios de comunicación suben la información al instante, es decir, no, en algunas oportunidades suben audio, suben fotos y suben video, pero generalmente suben datos. O sea, ¿para qué te sirve esto? Para que si tú estás en un lado, por decir, estás en La Ceja y te dicen, el periodista del Alteño, el periodista de Página 7 está en Sencata y te dice, en este momento se está bloqueando la carretera a Oruro, entonces vos inmediatamente ya sabes dónde es, inmediatamente te trasladas ahí y buscas información porque sabes que está pasando este hecho. Entonces el WhatsApp te sirve para eso, ¿no? Nos van mandando datitos, en algunas ocasiones también nos mandan audio que nos sirve también para eso. Ahora el Facebook también para tener contactos más, diremos, a detalle con la población, para como generalmente se dice, chatear, tener algunas entrevistas, por ejemplo, para mí me sirven para coordinar entrevistas con las autoridades. Tengo varios contactos en el Facebook en los cuales yo les pongo, mira, mañana quiero entrevistarle a tal hora, en tal lugar, me responden inmediatamente, me dicen, sí puedo, llámame a tal teléfono, entonces yo le llamo y concerto una entrevista. Entonces el WhatsApp me sirve, el Facebook me sirve para eso, también para tener información de otras páginas, de otras personas, para hacer seguimiento de algunos periódicos. Entonces a mí me sirve bastante las redes sociales, ¿no? ¿Identificaste algún uso negativo en las redes sociales? Sí, lastimosamente sí. Yo creo que nuestro país tiene que trabajarse una normativa. No es por... Yo soy periodista ya hace casi 18 años aquí en El Alto. Yo pienso que no es por limitar la libertad de expresión. Yo creo que toda la población, la ciudadanía, tiene derecho a expresarse. Pero también esta población tiene que entender que no solamente un círculo pequeño lee en las redes sociales, es un círculo inmensamente mundial. Es por eso que tiene que tener mucha responsabilidad al momento de subir alguna información a las páginas, a las redes sociales. Entonces, para que tenga esta situación, yo creo que mínimamente se tiene que conocer quién es la persona que escribe, se tiene que identificar y no pueden ser anónimos. He visto en el Facebook, he visto también en el Twitter y en otras redes que hay gente que se inscribe con datos falsos, ¿no? Y aprovechándose de que la red, o sea, no tiene esos niveles de seguridad, entonces puede escribir lo que quiera, puede fraguar fotografías, puede escribir mentiras, entonces, y también puede escribir y denigrar a las personas. He visto, por ejemplo, y yo te digo en mi caso, nosotros hemos participado en una actividad con el Ministerio de Desarrollo Rural hace algún tiempo atrás. Nos hemos sacado unas fotos con el ministro, como periodistas también, y pasa que esa fotografía lo jalan de mi página y lo ponen y le ponen con otro contenido, o sea, y nos denigran, porque esa es una información mentirosa. Entonces, no solo ha pasado conmigo, ha pasado con varios colegas. Entonces, y investigamos quién es la persona que coloca y llegamos al muro y ese muro es anónimo, esa persona no existe. Para hacer y iniciarle un proceso, por ejemplo. Entonces, esa parte, por ejemplo, me parece que es muy preocupante y entiendo también que hay preocupación en los padres de familia cuando se saca fotografías de sus hijos, por ejemplo, de sus páginas y se los sobrepone con otras fotografías y se empieza también a manipular, diremos, una imagen. Entonces eso me parece muy preocupante. Yo creo que este tema tendría que nomás trabajarse una normativa, no con la iniciativa de coartar, ¿no?, sino con la iniciativa de poner seguros para que lo que está escribiendo la persona en él tenga también la responsabilidad de poder sostener esa información. Fabi, ¿cuál es tu percepción respecto al uso inadecuado de las redes sociales? ¿Quizás interfiere en el diálogo interpersonal? Ah, en eso también. Sí, lastimosamente te comento que de un tiempo a esta parte, lo que he podido observar es de que en lugares que antes eran tan cotidianos de la población, como es, por ejemplo, el desayuno, el almuerzo, en lugares de debate, en seminarios, en talleres, donde tenemos que poner toda la concentración para atender lo que está pasando o compartir con nuestros familiares, lastimosamente estamos más dedicados en las redes, estamos facebookeando, estamos whatsappeando, no le ponemos atención a lo que estamos escuchando, el taller que estamos participando. Entonces, creo que tanto las redes se han metido tanto en la población que incluso en el minibús estás facebookeando, entonces quieres pagar tu pasaje, te puedes hacer atropellar, ¿no?, por seguir en las redes. Entonces yo creo que también en esa instancia se tendría que trabajar. He visto muchas familias que antes, en la hora del almuerzo, de la cena, compartían, se contaban lo que había pasado. Ahora creo que ya no es tanto así. Creo que las redes sociales se anteponen a lo que son las relaciones interpersonales que debería haber siempre, ¿no? ¿Por qué crees tú que más tiempo le dedicamos a las redes sociales? ¿O es que no, incluso en publicar algunas intimidades también, ¿no? ¿O es que ya no hay una persona de confianza que nos pueda escuchar y necesitamos que esa confianza la absorba un grupo en el espacio? Bueno, ¿qué percepción tú tienes? A ver, en ese tema yo creo que primero es una necesidad las redes sociales, y sobre todo algunos profesionales como los periodistas y otros profesionales acudimos a las redes sociales por necesidad, no tanto por hacernos escuchar o por manifestar nuestros pensamientos o sentimientos, sino más es por el tema profesional. Pero hay otras instancias, por ejemplo los jóvenes, otras personas que no tienen esta necesidad, ¿no? Tal vez es una falta de atención que tienen en la familia, ¿no?, y quieren de alguna manera compartir sus ideas, sus opiniones, su forma de ver la realidad, y la mejor manera que han encontrado es las redes sociales, ¿no? En ese ámbito también yo creo que de esa manera se están expresando las juventudes, ¿no? Fabiola, ¿cómo fue la transición del uso de herramientas analógicas, ¿no?, de las grabadoras, ahora lo digital e incluso el teléfono móvil, ¿no? Bueno, ha sido bien interesante, ahora es veloz la información, ¿no? Muchos de nosotros, muchas veces cuando tenemos que mandar, por ejemplo, una información a nuestro medio, antes teníamos que llegar con la grabadora y grabar allá en el estudio, ahora no, a través del celular lo puedes mandar digitalmente la información y solamente tú mandas tu voz el momento de poner el lead, nada más. Y lo mismo pasa con las fotografías, pasa con los videos. Creo que ha alivianado mucho y ha agilizado lo que es el tema de la información, es inmediato. O sea, antes solamente la radio era inmediata, pero ahora hemos visto incluso que los medios escritos, ya hay medios escritos digitales, ya hay medios de televisión digitales también. Entonces es un nuevo mundo, estamos viviendo en una nueva era, yo creo, una era que recién llega a Bolivia, hace muchos años llegó a otros países, pero Bolivia recién se está incorporando y creo que lo estamos haciendo también con mucho interés y pues saber siempre utilizar estas nuevas herramientas con mucha responsabilidad para beneficio no solo de nosotros sino también de la población, ¿no? Fabiola, ¿cuál es tu percepción respecto a los mensajes racistas y discriminadores que circulan por algunas redes sociales? Está muy mal, ¿no? Está muy mal. Creo que todos los bolivianos tenemos la facultad de llegar a las redes en iguales condiciones, porque las redes no te piden un título, no te piden nada, tú puedes adscribirte y tienes todo el derecho y no puedes discriminar a nadie, entonces estamos en iguales condiciones, un doctorado como un alumno de tercero medio, de cuarto medio, un estudiante, todos tenemos el mismo nivel en las redes sociales, entonces por lo tanto yo creo que nadie tiene que discriminar a nadie, tal vez intercambiar ideas, pero no utilizar palabras discriminatorias, y por ello creo que también se debe trabajar en este tipo de normativas, es muy necesario en nuestro país. ¿Has identificado estos mensajes que circulan? Algunos, ¿no? Algunos he podido identificar, por ejemplo, el tema de la mujer, ¿no? Hay algunos mensajes muy machistas, he visto mensajes también muy extremistas, ¿no? Algunos mensajes extremistas, otros mensajes muy comerciales también, donde más les interesa vender a costa de la imagen de quien sea. Entonces, ese tema también debería empezarse a normar. Fabiana, ¿podrías recomendar tú cómo usar correctamente algunas redes sociales? Ay, no te podría decir, pero a ver, con responsabilidad yo creo, con mucha responsabilidad. Como te decía, pensar siempre que no te estás viendo o te estás leyendo un grupo reducido, sino millones de personas, y pensar en esas millones de personas, cómo estarán recibiendo ese mensaje que tú estás escribiendo. Bueno, algo más que deseas complementar, Fabiola, en este tema, ¿no?, de las redes sociales. No, bueno, yo solamente decir que a mí me sirve bastante, yo creo que no debe de coartarse por ningún motivo, pero sí debería empezarse a normar con aquellas personas entendidas en el tema, ¿no? No solamente a través de un gobierno que te ponga a imponer o te imponga normativas, sino aquellos especialistas, ¿no?, que manejan redes, que manejan diferentes tipos de redes, que puedan participar. Yo creo que son las personas entendidas en este tema quienes deberían autorregular, hacer una propuesta desde los mismos que manejan estas redes hacia el Estado, y el Estado trabajar esa normativa. Fabi, para concluir, ¿te gustaría, por ejemplo, aprender en enviar un despacho, un lead, más un audio y una conclusión, pero grabadas a través de un WhatsApp y enviarlas y así simplificamos? Me encantaría. Es un tema que hay que trabajarlo, nos falta mucho, mientras haya más talleres de capacitación, ojalá se puedan dar en el Alto, ojalá podamos participar, es muy necesario para nuestra profesión, ¿no? Muy bien, gracias, Fabi.